Gustavo Díaz, segundo comandante del Cuerpo Bombero Río Negro. Bueno, aproximadamente alrededor de 20 para las 10 de la mañana, despachó una alarma de rescate vehicular, a la cual concurrió la segunda compañía con su unidad de rescate y la primera compañía bomba de agua. Al llegar al lugar se percatan de que habría un vehículo volcado en el cual se encontraría una persona fallecida, contratada por Servicio de Salud. No habrían personas lesionadas, solamente el conductor, el cual se encontraría fallecido en el lugar. En este momento se encuentra trabajando la Tenencia Carretera de Dos Hornos, la unidad de la RESMEN, que es la unidad de emergencia de carretera que también está prestando colaboración. Bueno, acorde al procedimiento, la persona no se encuentra atrapada, ya que salió eyectada del vehículo, por lo tanto, ahora queda que llegue la CIAT de Carabineros para poder investigar las causas del accidente y después el servicio médico legal para retirar el cuerpo.